RFC Radio. Seguimos disfrutando de la buena música aquí en RFC Radio y de los grandes artistas que formarán parte de este excelente concierto mezclado con un gran festival interestelar Sevilla 2019 que será dado en Sevilla el 24 y 25 de mayo en la zona del Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y que será, como ya hemos dicho, los días 24 y 25 de mayo. Vamos a continuación al 25 de mayo. Otra de las bandas que formarán parte y que vienen desde Bilbao son los Ceamais, y que detrás de ese nombre se esconde una banda de música rock surgida en Bilbao en 1997 con Asier Basabe en la batería, Rubén González en el bajo, Iñaki Maz en la guitarra y Ayora Rentería como cantante. Y grabaron en aquel verano del 97, ya muy lejano, 7 temas para una maqueta. Ganaron un concurso de maquetas, por supuesto, en el País Vasco, y grabaron su primer álbum homónimo en el año 98. Y su carrera en 2017 fue compilada con las mejores canciones en esos 20 años de Ceamais. El último disco que salió fue Agro en 2016. Y de ese disco y de esa discografía, de ese gran grupo Ceamais, también poco descubierto en España, pero que dará mucho que hablar en el concierto dentro del Festival Interestelar de Sevilla, vamos a escuchar una canción de ejemplo de esta banda Ceamais. Recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.